Carnaval Popular Latinoamericano en el Olga Vásquez. El sábado 25 de febrero, a partir de las 16 horas, en calle 60, entre 10 y 11. Cuerdas de candombe, murga uruguaya, batucada, sicuris, murgas porteñas, fiesta de espuma, barra con precios populares. Por la expropiación definitiva del Olga Vásquez, la cultura no se clausura. Defendamos la alegría.